Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Muy buen día a todos, muy bienvenidos. Dios bendiga tu vida, tu casa. Él es bueno y lo lleva a cabo también, así que disfrútalo. Estamos ya en la última parte de este mes de noviembre y por supuesto ya casi del año, ¿verdad? Así que nos vamos preparando para, con todo gozo y alegría, celebrar también el nacimiento de Jesús y ya el fin de año también. Pero bueno, vas a ver que van pasando muy rápido los días y ya dentro de poco vamos a estar también celebrándolo. Pero mientras tanto, Dios está activo y está obrando, así que no hay que esperar esas ocasiones especiales para poder recibir bendición de Él. Son nuevas cada mañana sus misericordias, así dice la palabra. Quiero recordarte de manera especial para las oraciones en favor de cada una de estas personas. Continuaron orando y por supuesto dando gracias por lo que Dios sigue haciendo, ¿verdad? Por Valeria Ojeda, Catalina Torres, Agustina Godoy, Josefina Videla. Seguimos orando por Elvira Mariño, José Elías Márquez, Jessica de Sánchez, Ramona de Ibáñez, que damos gracias a Dios, ya está aquí entre nosotros, por Silvia de Turoski, por Diosmar Sosa, bueno, por cada uno de los que están en necesidad también en este tiempo, Dios les estará guardando y cubriendo porque Él es bueno. Así que gracias a Dios por esto y bueno, gracias a Dios por tu vida y pase lo que pase, hoy es día de buenas noticias. Hoy es día de buenas noticias. Alguno dice, claro, empieza el mundial. No, olvídate. Aparte, eso no. Ah, no era el martes. No, el martes. Nada, nada. Hoy es día de buenas noticias para todos, particularmente para aquellos que están padeciendo tiempos de adversidad, que están bajo el dolor, la aflicción, la enfermedad. Hoy es día de buenas noticias. Ayer también lo fue. El viernes, por supuesto, mañana lo tienen que seguir siendo y pasado también. Y nosotros como pueblo del Señor tenemos esta misión encomendada, anunciar estas buenas noticias. Porque todo el mundo necesita de estas buenas noticias. Todo el mundo necesita escuchar, saber de estas buenas nuevas. Saber que tienen esperanza, que hay oportunidad. Y vos y yo no podemos callarnos. No puede haber nunca cosa más importante que esta. No puede haber cansancio, no pueden haber otras ocupaciones, no puede ser por causa del trabajo, ni por ninguna otra razón que dejemos de hacer eso. Eso es lo que el Señor desea y quiere. Eso es adorar y alabar a Dios. Eso es honrar su nombre. Eso es darle gracias por la vida que nos dio. Eso es ser fiel a nuestro Señor, eso es andar como Él anduvo, eso es ser su discípulo y su discípula. Así que toda la iglesia sigue estando comprometida con el Señor y con esta misión de anunciar, de dar estas buenas nuevas, de ser testigos así como Él lo encomendó. Bueno, el Antiguo Testamento relata que allí en tiempos de Eliseo, en el pueblo de Israel, estando allí en Samaria, el reino de Israel, el reino del norte, una vez que se hubiera dividido, allí estaban y vino un tiempo de severo hambre, de padecimiento, de aflicción. Y como usted sabe, los que eran leprosos se los ponía como en los márgenes de la ciudad, en los límites de la ciudad. No podían convivir con las demás personas, se los consideraba inmundos, ¿no es cierto? Así que ellos eran los que estaban más al margen, los que más sufrían, los que más padecían, porque ni siquiera podían estar con su propia familia. Y ahora, además de eso, enfermos gravemente. Y además de eso, con ese hambre, por lo cual tampoco podían recibir alimentos. Y ellos estando en esa situación se dijeron, pero ¿qué vamos a hacer de nuestra vida? Porque si entramos a la ciudad vamos a morir indefectiblemente de hambre en todo caso. Así que, y si nos quedamos acá será lo mismo. Ellos decidieron ir a buscar, a ver si podían encontrar algún tipo de salvación, de ayuda, de solución, de esperanza. Y efectivamente lo hicieron así. Y se dirigieron hacia donde estaba el campamento sirio. los sirios, una potencia importante, estaban sitiando a Israel, así que la estaban afligiendo de esta manera. Pero oh sorpresa, cuando llegaron, encontraron que estaban las tiendas, estaban las carpas, estaba todo arreglado, había oro, plata, alimentos, ganado, ropa, pero no había gente, no había nadie. Resultó que Dios había obrado poderosa y milagrosamente y había hecho que un fuerte estruendo como de un gran ejército y de caballos se pudiera oír por los sirios. Y estos sorprendidos y atemorizados salieron huyendo de allí para preservar sus vidas y con tanta velocidad que ni siquiera tomaron sus cosas más elementales, así que dejaron todo allí. Y en esta circunstancia aparecen estos cuatro leprosos y entran y dicen, ¡qué increíble esto! Y entonces, ¿qué hacen? Obviamente habrían alimentado primero de lo que fueron encontrando y bebieron, pero también dicen, mira estas ropas, qué buenas que están, y mira acá el oro que tengo yo, que encontré. Y comenzaron a tomar eso y a esconderlo. Vaya mentalidad, ¿no es cierto? ¿Qué haría usted allí? ¿Qué haría yo? Bueno, ellos hicieron eso. Y después pasaron a otra tienda, a otra carpa, y vieron lo mismo. Y entonces tomaron de lo más valioso que había allí y de ropa importante también, y lo escondieron. Menos mal que mientras estaban celebrando y la vida y todo esto, reaccionaron y volvieron en sí. Pensaron, reflexionaron, se vieron a sí mismos en esa circunstancia de haber encontrado respuesta a su necesidad, de haber hallado esperanza para sus vidas, de haber encontrado aquello que estaban buscando. Mientras tanto, allí en la ciudad de Samaria, el pueblo de Israel estaban sufriendo, estaban en aflicción, en agonía, padeciendo, sin saber esto. Sin saber de esta esperanza y de esta oportunidad que podrían todos tener, participar y disfrutar. Allí todavía estaba su propia familia, la de estos leprosos. ¿Es que acaso se habían vuelto insensibles de pronto? ¿Acaso la dureza de su corazón fue tan grande inmediatamente que no eran capaces de pensar en ir a compartirlo, aunque sea con su propia familia y sus seres queridos, sus amigos? ¿Acaso ellos nos podrían ver la imagen de esos rostros padeciendo y sufriendo? Algunos en desesperación, viendo que sus hijos iban a morir indefectiblemente. No había qué comer. Entonces viene este texto en 2 Reyes, capítulo 7 y versículo 9. Ellos se dijeron unos a otros, esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer. Eso es lo que no estaba bien, que no daban a conocer esas buenas noticias con todos los que necesitaban oír de esas buenas noticias. Que ellos, habiendo encontrado esperanza y oportunidad en su vida, no iban a compartir esa esperanza y esa oportunidad con todos los demás. Eso nunca está bien. Y dijeron, si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Así que vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso. Vayamos, volvamos ahora mismo. Volvamos, porque nosotros estábamos allí. Nosotros éramos uno o más de ellos que estaban en esa tristeza y en esa aflicción. Nosotros éramos uno más de los que estaban padeciendo enfermedad y hambre. Nosotros éramos uno más, volvamos allí y anunciemos estas buenas noticias. Así que el texto marca claramente que ellos algo tenían que cumplir, algo tenían que hacer y que era ineludible. No se podía ni evadir ni postergar. Ahora mismo vayamos a hacer lo que debemos hacer. Tenían que contar a todos lo que había sucedido, que habían hallado salvación, que fueron bendecidas sus vidas, que cambió su condición para siempre. Así que ellos debían dar testimonio de esto y lo iban a marcar en sus propias vidas también. Esto era ser testigos. Y esto es lo que Dios nos encomienda en su palabra y que Jesús encomendó a sus discípulos y también a la iglesia, a nosotros, ¿verdad? Allí en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 11, se nos menciona claramente que Jesús ya estaba próximo a ascender nuevamente a los cielos, después de haber muerto allí en la cruz, pero también de haber resucitado al tercer día, de haberse aparecido a muchos, no solo a sus discípulos, y entonces ahora completada su misión, aquí en la tierra, Él va a ascender nuevamente a los cielos, a retomar su gloria, su trono, su gobierno, etc. Y entonces les encomienda a los discípulos que sean continuadores de la misión que Él vino a cumplir. Ustedes ahora continúen, les dice, vayan y hagan discípulos. Y les dice, sean testigos míos a todas las naciones, a todas las personas, vayan por todo el mundo y anuncien estas buenas noticias. Así que aquello que aconteció, bueno, muchos siglos atrás, en el pueblo de Israel con estos leprosos, está ahora representado en este mandato que Jesús pone sobre su iglesia, sobre todos los que eran sus discípulos, sobre sus seguidores. Así que Él les dice, ustedes deben ser testigos. Un testigo es uno que tiene una misión por haber aceptado seguir a Jesús. Todos los que algún día han decidido poner su vida en manos de Dios, todos los que un día han decidido convertirse en seguidores fieles, en discípulos fieles de Jesús, pues entonces están bajo el mandato de cumplir una misión. ¿Cuál es? Ser testigos. Todos y cada uno de nosotros, todos y cada uno de los creyentes somos testigos. No es una opción, no es una posibilidad, no es una elección personal. Todos somos testigos de estas buenas noticias que no podemos callar. Cada iglesia es un testigo de este mensaje, de estas buenas nuevas, a la ciudad, a las personas, todas. Y en ese texto, claramente, además, la palabra dice de quién somos testigos, porque fue Jesús el que habló estas palabras y se las compartió a sus discípulos. Él dijo, me seréis testigos. Le dijo a sus discípulos, no a cualquier persona. Se lo dijo a aquellos que estaban comprometidos con Él, que dijeron, yo te voy a seguir y te voy a servir. Pues entonces, como respuesta, le dijo, buenísimo. Ustedes entonces me van a ser testigos. Así que somos testigos, usted y yo, de Jesús, del Hijo de Dios. Él además nos está enviando. Él convocó a los 12 y dijo, como el Padre me envió, así yo os envío. Él convocó a 70 poco después y les dijo, así como los llamó, los envió. ¿A qué? A ser testigos. Y ahora con un grupo más numeroso, antes de ascender, y que ellos quedaran en Jerusalén esperando la promesa de la venida del Espíritu Santo, Jesús les dice lo mismo. Me van a ser testigos, vayan por Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, eso es ser testigos. Hablen de mí, hablen las buenas noticias, compartan esta esperanza con otros. Así como aconteció con aquellos leprosos. Jesús dijo en aquella ocasión que Él tenía y tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Claro, Jesús, el que nos envía, el para quien somos testigos, es Señor. Él ejerce gobierno, Él reina. Por tanto, porque es el Rey y reina, Él gobierna, nos ordena y encomienda. Él nos asigna la misión de ser testigos. ¿A quién? A nosotros, a todos sus seguidores. Él dijo, vayan, salgan, sean testigos. Así que cantar, tener compañerismo entre nosotros, tocar instrumentos, predicar, servir, no son fines en sí mismos. Siempre son medios para cumplir la misión de ser testigos a todas las personas. No hay razón que justifique el hecho de no ser testigos, de no anunciar buenas nuevas. Podemos disfrutar un compañerismo excelente como lo disfrutamos, pero si todo quedara ahí, no estaríamos haciendo bien. Lo podemos y debemos disfrutar, pero que eso nunca nos impida dar testimonio de Cristo a todas las personas. Podemos cantar y alabar a Dios y lo hacemos de todo corazón y lo disfrutamos y somos llenos de su presencia. Y está muy bien, pero si eso es el fin y no hacemos más nada, no está bien. Eso nunca debe impedir que usted y yo seamos testigos y demos buenas noticias a los que necesitan oír buenas noticias. No podemos. No estamos haciendo bien si lo hiciéramos así. En las iglesias hay personas que hacen todo eso. Cantan, predican, tocan instrumentos, enseñan, tienen compañerismo, sirven, pero que nunca dan testimonio de Cristo a los demás. No han orado por nadie ni testificado a nadie a lo largo de toda su vida en Cristo. ¿A quiénes hay que ser testigos? Está claro, el Señor dijo, vayan al mundo, no dijo, vayan a la sinagoga, vayan al templo, vayan a los creyentes, al mundo, a las naciones, y por todo el mundo. Jesús convocó a los 12, ¿a dónde los envió? Casa por casa. ¿Cómo hacía Jesús? Recorría las aldeas, los pueblos, las ciudades. Esto es entonces, somos testigos a las personas, a la gente que está en la condición tremenda y terrible en la cual están. Y aquella hambre y aflicción que vivieron en el tiempo del Antiguo Testamento en el pueblo de Israel, simboliza y representa la condición en que vive la gente a nuestro alrededor hoy en día. Padece aflicción, está encadenada, está atrapada, está en angustia, está en desesperación. No ve oportunidad, no ve esperanza. Así que debemos ser testigos de Jesús a las personas que nos rodean. A las personas que nos rodean. Es que el Señor dijo, ¿dónde vivís vos? En Varela, tenés que ir a China. ¿Y vos dónde vivís? En Varela, tenés que ir a Rusia. No, dijo, ¿y ahí tus vecinos? Y quizás tu propia familia, y quizás tu matrimonio, anuncia buenas noticias. Y tus hijos, o tus padres, y tus amistades, no vas a hablar, no vas a decir nada. Entonces Jesús lo hizo fácil, dijo, comenzá donde estás, y con quienes tomás contacto, y conoces más o menos, pero están allí. Aquellos que están padeciendo lo que yo también padecía. Los que sufren como yo sufría antes de que conociera, porque otro me anunció las buenas noticias de que había esperanza para mi vida y mi situación de vida. Debo ir a ellos, a los que claman, a los que lloran, a los que se desesperan, como yo lo hice o estaba cuando no conocía a Cristo. Así volvieron los leprosos y pensaron y se vieron a sí mismos y habían sido bendecidos por Dios. ¿Con qué mensaje debemos ir? ¿Cuál es el mensaje de los testigos? Está claro también, ¿no? Las buenas nuevas del Evangelio. Anunciar buenas noticias, ¿no? Anunciar pálida, anunciar buenas noticias. ¿Cuáles? Entre otras, póngalo después en las palabras que usted quiera. Jesucristo es Rey, Él es Señor, Él es el Salvador, el único. En ningún otro hay salvación. Jesús es camino, verdad y vida. Jesús es dador de vida eterna. Jesús tiene poder para romper cadenas y ataduras. Jesús tiene poder para hacerte libre, para sanar, para levantar al caído, para hacer echar fuera la tristeza, la angustia, la soledad. Ese es el mensaje. El mensaje es Jesucristo. Predicamos a Él, no a la iglesia. Vení, no sabes qué bien que lo pasamos. Sí, lo pasamos bien, pero ese no es el mensaje. Gente tiene que venir y no conocer qué lindo, qué bien que nos llevamos y le gusta. No, debe conocer a Cristo como Salvador de su vida. Así que hay que predicarlo a Él y lo que Él hizo por amor de cada uno de nosotros. Así que predicar la cruz, porque allí está el amor de Dios por cada uno. Porque Él ocupó nuestro lugar. Porque Él paga nuestra deuda, la mía, derramando su sangre. Vence a la muerte por medio de su resurrección. Así que cada uno es testigo de esto. El mensaje entonces está en nosotros. Más, el mensaje es tu propia vida. El mensaje es tu propia vida. La palabra dice que vos sos como una carta viva que los demás pueden leer y saber cuál es este mensaje de buenas nuevas, que solo en Cristo hay salvación. La pregunta es, ¿esa es mi vida? ¿Qué están leyendo los demás en mí? ¿Están pudiendo ver la presencia de Cristo en mí? ¿Qué mensaje estoy dando a los demás? Bueno, podemos reflexionar también acerca de con qué propósito debemos ser testigos. Y también está claro en este texto y en otros textos que lo acompañan y lo respaldan, ¿verdad? Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, vayan y hagan discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un seguidor fiel que refleja a Cristo y su gloria en su propia vida. Eso es lo que yo debo ser antes de pretender hacer que los demás sean así. Yo soy un discípulo, por eso se me encomendó esta misión de ser testigo. Yo debo demostrar entonces en mi vida, para que los demás lo lean, que estoy reflejando a Cristo y su gloria en mi vida. No es suficiente conseguir o lograr asistentes. No es suficiente lograr que la gente simpatice con nosotros o con el mensaje. No es suficiente una mano levantada o pasar al frente. Debe haber conversión. Debe ver que la persona pasa efectivamente de tinieblas a luz. Debe haber entonces una transformación de vida. Porque si esto no ocurre, no estamos alcanzando a cumplir el propósito. La persona quedará irremediablemente condenada en perdición eterna, en dolor eterno, en sufrimiento eterno. Le habremos brindado quizás un momento, un tiempo, unos días, unos meses o años, un tanto más. Pero cuidado. Si no hay un arrepentimiento de pecados y una entrega de vida a Dios, no hay salvación, no hay vida eterna. Un seguidor entonces que vive como Él vivió, eso es un discípulo, esto es un aprendiz de Jesús. Por eso, el discipulado no se aprende en un salón de clases haciendo 8 o 10 niveles de discipulado. Está bueno y hay que hacerlo, pero eso no es un fin. Ese es el medio para que yo refleje cada vez más la vida de mi Señor, a quien sirvo. Aprendemos a vivir como Jesús, estando con Él, en comunión con Él, en relación personal con Él. Jesús no convocó a sus discípulos y dijo: vengan muchachos, es hora del discipulado, vamos a sentarnos acá, escuchen esto, nivel 1, nivel 2, aprobado. Dale. Y después de la clase, nos vemos la próxima semana, muchachos. No, el discipulado bíblico es como Jesús lo llevó a cabo, en comunión, en relación con Él. Jesús vivió con los discípulos, Jesús comió con ellos, Jesús caminó junto con ellos, Jesús cenó, durmió con ellos, Jesús sirvió junto a ellos. Ellos lo vieron, lo abrazaron, siguieron sus pasos, lo imitaron, aprendieron de cómo se conduce, cómo trata a los demás. Eso es discipulado. Debemos reflejar la vida de Jesús en nuestra propia vida. Cuando Jesús habló sobre esta gran comisión que está en Mateo 28, usted lo recuerda, ¿no es cierto? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire, hay que tener en cuenta, muy en cuenta, el foco, el énfasis que tiene esta enseñanza y ese texto. Porque el ir, yendo, dice, bautizando, enseñando, son tres verbos, pero son participios. Pero hay un imperativo, uno solo, que es hacer discípulos. Y esa es la orden, es hacer discípulos. ¿Cuál es el propósito de ser testigo? Hacer discípulos. Así que no nos podemos quedar en esto primero. ¿Cómo se hace? Yendo. ¿Cómo se hace? Enseñando. ¿Cómo se hace? Bautizando. ¿Pero qué es lo que tengo que hacer? Hacer discípulos. Así que allí está el mandato, está la meta y el propósito final del ser testigos de nuestro Señor. Yendo es como lo hacía Jesús, dijimos, él recorría, iba de un lado a otro, como de camino, como de paso. Y mientras lo hacía, hablaba, ministraba, predicaba a las personas, les anunciaba las buenas nuevas, y lo hacía individualmente o en grupo, no importa la cantidad. Pero lo hacía. Él enseñaba, claro que enseñaba, lo vemos permanentemente, como instrumento para hacer discípulos. Bautizar, como dice la palabra, es proceder a dar testimonio público de que ahora soy testigo, soy un seguidor o discípulo de Cristo. Esto es lo que simboliza el bautismo. El bautismo, así como es el método bíblico o la forma bíblica por inmersión, lo que está diciendo aquel que se bautiza es que a todos los que están aquí presentes y a todo el mundo que quiera oírlo, lo que está diciendo esta persona es que ahora es un testigo de Cristo, porque ha decidido ser seguidor de Cristo, y que en su vida va a reflejar la vida de Jesús. Eso es lo que está diciendo alguien que se bautiza. No se bautiza para ser salvo. No, está diciendo, yo ya fui salvo, y por medio de este bautismo lo estoy reflejando. Yo morí a mi vieja vida, y he nacido una nueva vida por causa de Cristo. Y ahora me comprometo a que mi vida refleje a este Jesús que dio su vida en la cruz por mí. Por eso bautizarse es un compromiso, es obediencia. No es... No, es muy importante y muy serio en el desarrollo de la vida cristiana. Y porque es compromiso y obediencia, hay que saber qué significa y qué responsabilidades implica para la vida. Por eso también compartimos el discipulado de bautismo. Ahora, qué bueno que hay un buen número de personas que ya lo están tomando para aprender y saber sobre estas cosas. Por eso, claro que no hay que ser perfecto para bautizarse. ¿Y quién lo es? ¿Y cuándo uno es perfecto? Entonces no se bautizan nunca. No. Claro que no es para los que son perfectos. Yo nunca podría haberme bautizado, ni ahora. Pero hay que demostrar mínimamente que Cristo es mi Señor. Demostrar la presencia de Cristo en mi propia vida. Dar evidencia de que hay un corazón nuevo. Demostrar ahora el poder de Dios en mi vida. Cadenas que se han roto o se rompen. Hábitos que son vencidos y antes me atrapaban. Alejamiento del pecado, por supuesto. Señales de vida nueva, mínimas, indispensables. Y efectivamente la presencia del Señor está en esta vida. Y el poder de Dios está revelando esa presencia en su vida. Porque si todo sigue igual que antes y no hay evidencias de este cambio y de esta transformación, podría no haber una experiencia de conversión. Y si no hay conversión, ¿para qué bautizarse? ¿Testimonio de qué voy a dar si todavía ni siquiera mi vida es? Por último, ¿hasta cuándo tenemos que hacer esto? ¡No, qué macana, en qué lío nos metimos! ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo regrese. Hasta que Cristo regrese. Hasta que el Señor venga nuevamente. Y sabes, además, si todos anhelamos que Cristo venga, déjame decirte algo, ¿sabes? No va a regresar hasta que todos hayan oído, hasta que todos hayan sido alcanzados con estas buenas nuevas. Así que si queremos que Cristo regrese pronto, pues de manera urgente anunciemos buenas nuevas a todos. Porque si no escuchan todos, Cristo no va a estar volviendo, dice la palabra. ¿Por qué? Porque Él ama a todos y Él quiere que todos sean salvos. ¿Y yo qué tengo que ver? Sos su testigo, sos el que tenés que dar testimonio. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¿Haciendo así cómo? Siendo testigo. Compartiendo estas buenas nuevas, estas buenas noticias. Dando a conocer a los demás que hay esperanza y esta esperanza es Cristo y solo Él. Dice otra versión, benditos serán si a mi regreso los encuentro cumpliendo fielmente con su deber. ¿Qué deber? Este, cumplir la misión, el ser testigos. Y dice cumplir fielmente. ¿Y qué ocurre? Ah, si regresa Cristo y te encuentra siendo así, bendición, bendito, bendita. Entonces, no debemos hacer como pensaron hacer aquellos leprosos, sino como finalizaron haciendo. Ellos se dijeron unos a otros, che, no estamos haciendo bien. Che, si no hablas de Cristo, no estás haciendo bien. Si no anunciamos buenas nuevas, no estás haciendo bien. No, pero ¿sabes qué? Estoy muy cansado, no, tengo mucho trabajo, no, porque ahora acepté los domingos también trabajar, no, porque tengo que ir a preparar el mensaje para predicar, no, porque tengo que ensayar, no, porque no sé. No estamos haciendo bien. Porque hoy también es día de buenas noticias. Y no las estamos dando a conocer. ¿Agradará eso al Señor? Él me dirá, no, muy bien, muy bien. Vos quédate en tu casa, lee muchos comentarios bíblicos, lee la Biblia, prepara el mensajito, compartilo, muy bien. Y solo eso, quédate tranquilo, quédate ahí y ya está. Es todo lo que te pido. Si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Así que vayamos ahora mismo, volvamos y anunciemos esto que hemos descubierto. Así que ellos no daban testimonio de que habían encontrado lo más valioso e importante, se estaban callando. Y que muchos en el campamento, en el pueblo, en la ciudad, estaban necesitando eso mismo. No está bien, no estamos haciendo bien, se dijeron. ¿Y yo? ¿Acaso no descubrí y encontré aquello que ahora satisface mi vida y mi alma? ¿Acaso yo no encontré en medio de la desesperación, del dolor y de la aflicción, aquello que vino a traer paz a mi vida, a sanar mis heridas, a romper las cadenas? ¿Acaso yo no encontré aquel que me hizo libre de toda esclavitud en la cual yo estaba viviendo? ¿Acaso yo no encontré un día el amor que llenó mi alma y mi ser y a quien me abracé para siempre? Y ahora no lo voy a anunciar a otros. Ahora me voy a callar. Ahora voy a hacer eso, voy a tomar lo mejor que Dios tiene para mí, solo para mí, lo voy a esconder. Eso voy a hacer en mi vida. Y no hay que especular, no hay que posponer. Bueno, mañana, bueno, arranco el año que viene. No hay que dilatar, no hay que justificar. Bueno, viste, estoy lleno de cosas ahora, estoy tan cansado, tengo que descansar. Dios tenga misericordia de mí. No hay que esperar por la condición y la necesidad urgente de esas personas. ¿Qué hubiese ocurrido si esos leprosos se hubiesen demorado una semana, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años? Y cuando decir, no, voy a ir, porque bueno, ahora sí, que yo tengo un ratito, tengo algo de tiempo, voy y encontraba a sus propios familiares muertos, porque se habían muerto de hambre, en aflicción y en dolor. No hay que posponer hoy. Hoy es día de buenas noticias, hoy. Y la condición y la necesidad urgente de las personas así lo requiere, porque se acerca un nuevo día, es el regreso de Cristo, el día en que Él vuelve. Él pedirá explicaciones, pedirá rendir cuentas. ¿Resultaré culpable? ¡Qué vergüenza! ¡Qué tristeza! Que habiendo sido bendecido como lo fui, como lo soy, ahora cerré mi boca y no me ocupé más de aquellos que estaban como yo estaba. ¿Cómo podían ser ellos tan insensibles, tan infieles, tan faltos de compasión, tan desobedientes? ¿Cómo podían deshonrar al rey con semejante dureza de corazón y egoísmo? Pero gracias sean dadas a Dios porque ellos inmediatamente reaccionaron. Inmediatamente se dieron cuenta. Inmediatamente tomaron decisiones firmes y concretas y en el sentido correcto. En el momento en que fueron advertidos por sus propias conciencias, volvieron a dar testimonio de la gran noticia. Y fueron testigos. Y muchos fueron bendecidos. Todos en el pueblo. Así que iglesia, todos y cada uno de nosotros somos testigos, todos y cada uno de nosotros somos testigos y estamos en misión. No podemos dejar de cumplirla. Hoy es día de buenas noticias, déjeme decirle para usted que está aquí en esta mañana. Hoy es día de buenas noticias para usted que quizás está recibiendo la transmisión allí en su casa o en otro lugar. Hoy es día de buenas noticias. Muchas personas están como estaban aquellos en Samaria. Hoy, muchos están así, padeciendo, sufriendo. Algunos hambre, otros aislamiento, otros dolor, enfermedad. Muchos están padeciendo aflicción. Muchos se sienten impotentes y sin esperanza, como estaban allí en Samaria. Pero algunos aquí ahora, podemos dar testimonio que hallamos salvación, que fuimos rescatados, que encontramos esperanza y que fue Cristo, fue Jesús. Solo Él podría habernos salvado, solo Él puede salvar. Solo Él podría haber hecho libre nuestra vida. Solo Él nos hace libres. libres del pecado, libres de la maldad, de la violencia, libres de la tristeza y el dolor. Él cambia y transforma nuestra vida, como se la cambió a aquellos 4 leprosos. Pero ellos aceptaron la bendición y reconocieron su pecado. No estamos haciendo bien. Arrepentíos, dice la palabra, para que vengan tiempos de refrigerio sobre tu vida. Así que en esta mañana también estamos aquí para anunciar buenas noticias, para dar a conocer buenas noticias para usted, para su propia vida, para su casa, para su matrimonio, para su salud, para sus vínculos con sus hijos, para con su economía familiar. Estamos aquí para anunciar buenas noticias. Sí, usted tiene esperanza. Hay oportunidad cierta y segura para su propia vida también. ¿Qué es lo que le atrapa? Él le atrapa el dolor, la aflicción, la violencia, la tristeza, la soledad. ¿Qué le está atrapando? Dios en Jesucristo le puede hacer libre. Esa es una buena noticia. Usted tiene esperanza, no es terminal, no está condenado o condenada para siempre. Usted puede ser libre. Allí está Jesús, aquí está Jesús, ahora, delante nuestro, para ver si hay alguno que quisiera tomar esta decisión. Y decirle: Jesús, yo quiero ser libre, yo quiero ser sano. Jesús, yo te necesito, perdona mis faltas y mis pecados. Yo necesito sanidad a las heridas de mi corazón. Yo necesito que rompas estas cadenas que me atan y me atrapan. Yo necesito que me ayudes a borrar el dolor de estos recuerdos y estas experiencias que pasé. Yo necesito que traigas paz a mi corazón. Yo necesito que intervengas en mi matrimonio o en mi familia. Yo lo necesito. Si usted pudiera expresar esto en su corazón en esta mañana, por supuesto que Jesús le estaría respondiendo. Por supuesto que Jesús inmediatamente iría sobre usted para abrazarle o abrazarla. Por supuesto que el poder del cielo comenzaría a obrar a favor suyo. Por supuesto que usted se va a tener que transformar también en un testigo o en una testigo de este Jesús y compartir después estas buenas nuevas con otros. ¿Cuántos iban a Jesús enfermos, endemoniados, con la vida hecha pedazos? Y Él obraba y los sanaba y los levantaba. Y ellos querían seguirle. Y yo quiero seguirte para siempre. Y dice: sí, lo vamos a estar. Pero ¿sabes qué? Ahora volvé a tu casa y contale a los tuyos cuán grandes cosas hizo Dios en tu propia vida. Te das cuenta que lo más importante es ser testigo. Inclinamos nuestro rostro en esta mañana. Quiero invitar a alguno de los líderes que están aquí a que vengan aquí delante. Quiero invitar a algunos que vengan aquí. Luis, Laura, Graciela, vengan aquí. En el nombre de Jesús vamos a estar orando por aquellas personas que van a estar necesitando ser ministradas en esta mañana preciosa. Él está aquí. Él está aquí. Hay buenas noticias para usted. Hay buenas noticias para usted. Bendito sea el Señor. Jorge, vení, vamos a orar. Vení también, vengan los dos. Antonio, Derlis, vení, vengan aquí. José, María, vengan aquí. Estén dispuestos para orar y ministrar a aquellos que van a estar pasando. Y ahora te quiero invitar a vos. Ahora te quiero invitar a vos, te quiero invitar, le quiero invitar a usted que necesita de este Jesús, que necesita esa esperanza, necesita ese amor, ese poder, que quiere que Él se lleve la tristeza, la angustia, la aflicción. Ponete en pie y vení aquí, ellos van a orar por ti. Ellos te van a bendecir en el nombre del Señor. Aquellos que necesitan ahora ser alcanzados con este abrazo, ahora que necesitan conocer este amor, este poder obrando en sus vidas, vengan aquí, ellos van a orar por ustedes. Ellos van a orar por ustedes en el nombre de Jesús. Luis, estamos ministrando aquí. Jorge, ministramos también allí. Bendito sea el Señor. Hay alguien más. Alguien más. Venga aquí delante. Venga aquí delante porque van a estar orando por usted. Van a estar pidiendo a Dios. Van a pedir al cielo que bendigan su vida. Y Dios lo va a hacer. Si usted necesita ser libre, necesita ser sano, sana. Si necesita ser aliviado, aliviada en su vida, venga aquí porque vamos a orar por usted. En Jesús hay esperanza. Venga y reciba de parte de Dios lo que Dios tuvo preparado para usted en esta mañana. Llévelo en su propia vida también. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Venga aquí. Venga aquí, va a ser bendecido, va a ser bendecida. Venga aquí, reciba del cielo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, bendito sea tu nombre, María. María. María. Oh, bendito seas. Hay alguien más. Venga aquí delante. Aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos a ministrar por aquí también, Laura. ¿Habrá alguien más? Es para los que confían que Dios puede hacer algo por ustedes. Es para aquellos que saben y creen que Dios va a obrar. Venga y ponga su vida en manos de Dios. Y Él le bendecirá. En Él hay poder, en Él hay gracia, en Él hay misericordia, en Él hay amor y bondad para con usted. Le vamos a pedir también al Señor por usted. ¿Habrá alguien más? Bendito sea el Señor. Señor, en esta mañana hemos anunciado una vez más las buenas nuevas que hablan acerca de ti, que hablan acerca de tu amor, que hablan acerca del sacrificio que hiciste por nosotros allí en la cruz, el precio que pagaste derramando tu sangre preciosa para limpiar nuestros pecados, para perdonar nuestras maldades. Hemos dado las buenas noticias que por medio del arrepentimiento viene el refrigerio a nuestra vida. Podemos alcanzar salvación, libertad, sanidad, salvación en el nombre de Jesús. Gracias porque en esta mañana, Señor, estas preciosas personas, estos hombres y mujeres que han pasado aquí, Señor, han venido buscándote a ti, han venido buscando esa salvación, poniendo su esperanza en ti, confiando en ti, Señor, y ellos no van a ser defraudados. Señor, te pedimos que te glorifiques en sus vidas, que el poder del Espíritu Santo comience a hacer la obra que ellos están necesitando, que tú les hagas libres, Señor, que ministres en profundidad sus corazones, que alivies sus cargas, que fortalezcas sus brazos, Señor, que sanes sus dolencias en el nombre de Jesús. Gracias porque tú eres real, porque eres fiel, Señor. Real es tu amor, real es tu gracia y tu misericordia que viene a nuestra vida y a nuestro corazón. Te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra en esta mañana y siempre. Y aquí está tu iglesia y tu pueblo, cada uno de nosotros, Señor, comprometidos a anunciar buenas noticias, a hacerlo hoy. Hacerlo hoy, Señor, cada día con toda urgencia. pero con toda fidelidad y con todo compromiso, en alabanza a tu nombre, Señor, en gratitud por lo que hiciste y haces por cada uno de nosotros. Así que vamos a hacer como hicieron aquellos que volvieron. Vamos a volver a nuestras familias, a nuestras casas, a nuestros vecinos, a todos, Señor, les hablaremos acerca de ti y que ellos tienen la misma esperanza que nosotros hemos tenido. Oh, bendito seas también en este día y en esta mañana. Tu bendición sea, repose, tu presencia sea, repose, permanezca en cada casa y en cada hogar, en cada familia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Dios bendice la vida de cada uno, en particular de aquellos que han venido buscando de Dios. Hay respuesta, ya está produciéndose en sus vidas también, así que le damos gracias al Señor y nos comprometemos a seguir orando siempre unos por otros y sostenernos unos a otros, pero sobre todo anunciar buenas noticias a aquellos que todavía ni siquiera saben que hay esperanza para sus vidas. Así que pases una excelente jornada, una preciosa semana también. Recordá que el miércoles a las 7 de la tarde nos unimos para lo mismo, estar delante del Señor, buscarlo a Él, honrarlo. Y la semana siguiente, por supuesto, con todas las actividades que ya han sido anunciadas. ¿Por qué no nos ponemos en pie y nos despedimos cantando una alabanza con todo gozo, con toda alegría a nuestro gran y buen Señor? Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.